de los enamorados es para las aves. Amemos a las aves. Una buena razón para unirse a la Legión Extranjera. Te amo con locura y no me gusta la verdura. Te amo con pasión, pero no hay acción. I'm pining here night and day for you. Inclining, dear, right away for you. Do stay and say you love me. Today, hooray, you love me. Sé mi amor, sé mi amor, sé mi amor. Como dicen en el oeste lejano, a ti estoy atado. Disney felicita a los enamorados. Todos lo consideraban un vagabundo. Él se considera un perro con suerte. A pesar de que es un pícaro y un bribón, es un consentido de las damas. Como Frank Sinatra en sus tiempos hace que se desmaye. Es un vagabundo y un gran tipo. ¡Qué bárbaro! Sí, cántanos su canción, Pecky. Pero, ¿qué hombre? Pecky fue estrella del Cancan Follies. Bien lo sé, es un golfo, es un vago, haragán. Aún así, yo lo quiero, eso nadie lo podrá evitar. Yo no sé qué le han visto, qué les puede atraer. Porque aún, siendo un golfo, las chicas se disputan su querer. Muy voluble es y engañador. Es un encanto de pillo, un adorable seductor. Sin un real en el bolsillo es genial. Algo tiene que nos viene a enloquecer. Pero es así, y así lo quiero, aunque a mí nunca me llegue a querer. Él nunca me llegue a querer. Él nunca me llegue a querer. En el día de San Valentín, es dulzura de dulzuras y un hermoso y bello sentimiento que podría conducirlo a grandes dificultades. Tu lenguaje es terrible y no quiero volver a verte hasta que desarrolles una buena personalidad. Perdóname, compañero, ¿podrías indicarme cómo llegar a la calle Olmo? Muy agradecido. ¿Te gustaría servir? ¿Qué? ¿Qué quieres que actúe como si fueras tú con tu chica y que con palabras adecuadas y finos modales la conquiste para ti? Sí, eso es. Lo siento mucho, amigo. No me gusta engañar a las damas. Oh,

Usted cree que es una mirada furtiva, un parpadeo. ¿Pero es el brillo en sus ojos lo que lo toma por sorpresa? Adivine usted, amigo. Es solo cuestión de una mirada, un pestañeo. Usted utiliza su mirada helada, pero el golpe le cae en la cabeza y usted está perdido. Cuando usted ha atrapado esa mirada que lo deja indefenso, ríndase, no pelee. Descanse y estará encantado. Usted ha quedado atrapado en el amor a primera vista. Hoy en día una dama puede volar a la luna, tener aventuras sin fin y regresar por más. Entonces, ¿por qué tanta algarabía cuando ella le pone una trampa al buen mozo? Esta mañana era como cualquier otra, y cuando paseaba como de costumbre, no sospechaba que este era el día destinado a encontrar a la chica de mis sueños. Supongo que todo fue culpa mía. Yo era un soltero solitario buscando mi ideal. ¡Oh, Dios! Uf. Uf.

loco soñador. Despierta. Querido diario, apenas pude escapar. Aunque nací cuando la besé, morí cuando la dejé. Pero viví un poco. En la primavera, las fantasías de un joven se convierten en amor. Sí, cuando uno menos lo espera, aparece el amor. Bueno, ¿y qué les pasa a eso? ¿Qué, se están volviendo locos? ¿Que no lo saben? Están trasroscados. Pues eso no me sucederá a mí. Ni a mí. Menos a mí. Hola, guapo. Bambi, ¿no te acuerdas de mí? Soy Felín. En los viejos tiempos. Las doncellas soñaban con ser raptadas por un valiente caballero de brillante armadura. Pero cuando la armadura se empezó a oxidar, nuestro héroe cambió sus pantalones de acero por los pantalones vaqueros de 1890 y la doncella seguía soñando. Soy el padre de 40 bandoleros que hay. Soy campeón de tiro al blanco, nunca fallo yo. Desenfundo como un rayo, más que rápido soy. Ríndase, tío, corran bandoleros, que aquí vengo yo, tío. ¿Tío? ¡Qué bueno que no eres tú en persona! Porque si fueras, te dispararía así. Y te pegaba entre los dos ojos. No, nada. Se descompuso. ¿Qué, no hay nadie en casa? Hola, madame. Mi heroico héroe. ¡Qué linda! ¡Adiós! ¡Toma esto! ¡Sigue esa diligencia! ¡Oh, el cholo! Lo tiró, lo pateó y después... Yo soy el tirador, nunca fallo un tiro yo. ¡Ey! ¡Ahí viene ya! Hola, paisano. Es el hombre más hombre que yo he visto. ¿Quién, yo? Hizo morder el polvo a Pedro el Malo. Lo dominó como a un becerro flaco. Eso hice yo. Eso mismo, no volverá por aquí ese canalla. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Ahí viene Pedro! Pedro. Ah, tú. Hola, Pedro. ¿Dónde está Tail? Soy el padre de 40 bandoleros que hay. Dame una limonada doble con espuma. ¡Hola, fiera! ¡Oye! ¡Ahora te voy a hacer pedazos! Es ella. Pisa, morena, pisa con... ¡Qué morenaza! Leche doble. Ay, ay, ay, ay, ay.

Eres un Don Juan. Se dice que el amor hace girar a la tierra. Y girar, y girar. Veamos cuántas maneras hay de amar. Por otro lado, el camino del verdadero amor nunca fue fácil. Aún así, es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Lo cual nos lleva a algo importante. Nada en la vida es tan dulce como un sueño de amor. Y es el amor lo que hace girar al mundo. Sí, hijo. Nada ni nadie nos podrá separar jamás.